¿Dónde está el límite? Entrevistas. Ya estamos comunicados con Eugenia Ferrario, activista de Socorristas en Red Feminista que Abortamos. Eugenia también es docente allí en el sur de la provincia de Buenos Aires. Eugenia, gracias por atender en principio a La Deuda Eterna. Gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarnos en estas fechas tan especiales para todas las activistas feministas. Sí, y justamente para dar un poco más de difusión a algunos aspectos que no se conocen, como por ejemplo la tarea de ustedes que necesitaría tener más relevancia, me parece. Bueno, nosotros y nosotres somos una red de acompañantes de abortos. Socorristas en Red Feministas que Abortamos, desde el 2014 a esta parte, acompaña en su decisión de abortar a todas las personas con posibilidad de abortar que deciden interrumpir un embarazo que es inviable para ese momento de su vida. Sí. Somos parte también... Te iba a preguntar, porque tienen injerencia geográfica bastante amplia, incluso a nivel latinoamericano. Sí, Socorristas afortunadamente tiene la particularidad, nuestra red, de estar en todas las provincias del país, desde el norte hasta el sur. En cada una de las provincias hay una grupa de acompañantes de abortos que pertenecen a esta red, y además formamos parte de la red latinoamericana y de Caribe de acompañantes de abortos. ¿Y cómo se fue construyendo esta red? La red, digamos, Socorristas en Argentina surge a partir del impulso de la revuelta en Neuquén, que empieza con una cosa que se llamó Socorro Violeta, que era de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, y luego, por esas cosas que pasan cuando empezás a activar feminismo, empiezan las personas que necesitaban abortar, que querían abortar, empezaron a recurrir a las compañeras, y las compañeras, nutriéndose de la experiencia de un montón de dispositivos que había habido en la década del 70 y del 80 en Europa y en Estados Unidos, armaron el Socorro Rosa, ¿no? Como eso, como un dispositivo para acompañar decisiones, para que cuando una persona decide interrumpir un embarazo, lo pueda hacer con información y lo pueda hacer de forma acompañada. La clandestinidad y la inseguridad del aborto está vinculada a la soledad, a los miedos, a la falta de información. Nosotros decidimos poner el cuerpo para que los abortos puedan suceder de una forma más cuidada, o sea, de una forma feminista. Bien, ¿cómo ven ustedes ahora el proyecto que está en pleno debate? Porque no es el proyecto que había presentado la Marea Verde. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sí, nosotras somos parte de la campaña, formamos parte de la redacción del proyecto, lo discutimos con las compañeras de la campaña, somos, digamos, la campaña también. Y básicamente lo que entendemos nosotras es que sí, que había un proyecto, que hay un proyecto de los tres que se están discutiendo, digamos, uno es el de la campaña, otro es el ejecutivo y el otro es de la diputada Araceli Ferreira. Nosotras creemos que en este momento histórico lo que hay que conseguir, para eso estamos activando en todas las latitudes del país, es un proyecto de ley, el mejor que este Estado nos pueda dar. Entonces, todo proyecto, los tres proyectos tienen cosas en común. El proyecto del Ejecutivo Nacional es en un 95% idéntico al de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, tiene unos fundamentos muy interesantes para nosotras y nosotres, y entendemos que se llega a este proyecto a partir del empuje de la Marea Verde. Entonces es muy difícil como ver, ¿no?, como intentar, es como bastante mañero intentar como como delimitar qué proyecto sí y qué proyecto no. Nosotras, desde Socorristas, creemos que este es el momento, es urgente que tengamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ojalá sea la mejor que podamos conseguir. Y para eso estamos. Claro. Y sabemos que hay mucho ruido respecto de los sectores antiabortistas, entre ellos la propia iglesia, ¿no? Sí, las iglesias y sectores conservadores que a mí me gusta denominarlos antiderechos. Bien. No son antiaborto, son antiderechos. Porque cuando discutimos aborto, discutimos derechos. Discutimos no solo la posibilidad de tener el derecho a un aborto seguro en términos de salud pública, sino que también tenemos que poder animarnos a discutir los abortos en términos de deseos y de libertades, ¿no? Y de que las mujeres y las personas con posibilidad de abortar podamos decidir la maternidad. Entonces, fundamentalmente, hay sectores antiderechos. Y nosotros creemos que en esta instancia esos sectores recrudecen las medidas, digamos, recrudecen lo violento de su política, porque son fundamentalmente fundamentalistas y porque además detestan cualquier posibilidad de que las siempre oprimidas, los sectores siempre oprimidos, puedan avanzar en términos de libertad. Y por eso están furiosos y furiosas. Sí, son los mismos sectores que se oponen, como vos decís, a cualquier otro tipo de derechos, sobre todo de la mujer. Es decir, es el patriarcado puesto en escena. Sí, el patriarcado sostenido por las iglesias, ¿no? Porque está la Iglesia Católica y están los sectores cristianos, ¿no? Como evangélicos. Y están los sectores, estos sectores, que son sectores de poder económico también, ¿no? Porque son sectores que bancan la política también, la política partidaria. Entonces, en este marco de discusión, lo que se pone sobre la mesa o lo que se puede ver claramente es que a mí no me gusta pensar en términos de bando, porque nosotras no somos un bando, somos la Marea Verde. La Marea Verde que recoge las luchas históricas desde aquella comisión por el derecho al aborto, que después pasó a ser campaña nacional y que se nutrió a partir de sectores no organizados y fundamentalmente a partir de sectores de la población jóvenes que entendieron que es por todo o no es, ¿no? Que efectivamente Dora Koledesky, una compañera que ya murió, una compañera pionera, histórica, dice en un discurso que muchas escuchamos muchas veces que la lucha por el aborto es la lucha por otro mundo posible y es fundamentalmente la lucha por la dignidad y eso es lo que no soportan los sectores antiderechos. Que las mujeres y las disidencias tengamos de una buena vez por todas vidas dignas y dignas de ser vividas. Esos sectores antiderechos que incluyen mujeres absolutamente colonizadas. Sí, porque el patriarcado es una forma de organización que nos cala en los huesos a todas, a todos, a todos. Entonces, tener útero o ser mujer no te exime del odio hacia la libertad de otras, ¿no? Sí, lo mismo sucede en otras áreas, como la lucha ecológica por territorios que ya no aguantan más y sin embargo seguimos con el mismo modelo de producción, ¿no? Sí, y también esta Argentina nuestra tiene afortunadamente una tradición de mujeres y disidencias, porque en lo del aborto es muy importante decir que fueron vanguardia las lesbianas, ¿no? Como digo, nosotras recogemos acá en Argentina la experiencia de lesbianas y feministas por el derecho a decidir, el manual de cómo hacerse un aborto con pastillas, por ejemplo, del cual nosotras aprendimos, muchas de nosotras aprendimos mucho en un principio, era un manual de esas compañeras, ¿no? Y entonces es innegable la presencia de las disidencias sexo, genérico, política en la lucha por las autonomías y por las libertades. Y entonces ahí se empiezan a cruzar, esto de la interseccionalidad se empieza a cruzar por todos lados, y es importante, no, como en estos momentos tan históricos, no perder de vista que esto que está sucediendo, esta posibilidad de que el miércoles mañana las comisiones dictaminen un proyecto y que el jueves se trate otra vez en Cámara de Diputados y de Diputadas, es el recoger una historia que incluye a muchos sectores, pero que fundamentalmente siempre estuvo encabezada por mujeres y por disidencias. Y también, no olvidemos que esto también va de la mano de algo muy importante, que es la educación sexual integral, que también fue vapuleada desde que se... En el 2007 se sancionó. Sin embargo, los que tuvimos experiencias en escuelas sabemos que fue muy difícil poder trabajar estos temas, incluso de manera transversal. Habría que pensar ya si no debería ser una disciplina en sí misma. Como docente y activista, digamos, que hace bastante tiempo discuto en mis espacios de trabajo la posibilidad de transversalizar la ESI, si reducimos a la ESI a un campo disciplinar único, corremos el peligro de que no alcance. Y la verdad que me parece que estamos en un momento en el que tiene que ser por todos lados, tiene que ser transversal, tiene que ser en espacio. Yo trabajo en la formación docente del nivel terciario y ahí generamos un espacio que es un espacio que se llama de ESI, digamos, y es la formación de ESI para futuros docentes, para que esos docentes, esas docentes de artística en este caso, por ejemplo, puedan en sus espacios transversalizar la educación. Pero totalmente de acuerdo, además, como investigador en política educativa, justamente lo digo, tiene que tener un espacio para que sea central, y de ahí, sí, la transversalidad, porque como estaba diseñado, con algunos puntos en las distintas disciplinas, esto no funcionó. No, y además que es necesario, la gran disputa tiene que ser la formación docente. Tiene que ser. Absolutamente, porque, totalmente porque de acuerdo. Porque si no, quienes nos recibimos de docentes, quienes somos docentes, después nos encontramos con algo que desconocemos o que hacemos muy a ciegas. Es indudable, igual, que hoy se ha avanzado en términos de educación sexual integral. Hay que seguir avanzando hacia una educación sexual integral que sea no binaria, que efectivamente sea laica, digamos, otra discusión que tenemos que atrevernos a dar es si nos da lo mismo que cualquier persona de ESI, porque yo no quiero que un antiderecho le enseñe educación sexual integral a mi hija, bueno, por ejemplo, por ¿no? Eso es como importante, también esa discusión hay que poder darla. Por eso también es importante la formación docente. No puede haber docentes antiderechos. Te agradecemos mucho esta charla, Eugenia, bueno, y ahora que nos conocimos no vamos a dejar que esta sea la última vez que nos encontremos. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias también por dar el espacio, y les recordamos, digamos, como a todas, a todos, que en todo el país, tanto miércoles, jueves como viernes va a haber actividades. El jueves a las 10 de la mañana empieza a sesionar diputados, y en todo el país hay pensadas vigilias al aire libre, con pantallas para poder ver la sesión de diputados, para poder ser parte de este momento histórico que se gana en la calle, en un tiempo en el que es difícil estar en la calle y lo sabemos, pero en el cual necesitamos estar en la calle para que los diputados y las diputadas sepan, y también los senadores y las senadoras sepan, que no pueden volver a darnos la espalda. Muy bien, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Y va a salir la ley. Que sea ley, muchas gracias.